Amados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Dios y Salvador. Luego en el mío propio, Reverendo Francisco Orlandi Gómez. Por la gracia de Dios, soy el presidente del Ministerio Informática, predicando la palabra incorporado y de esta su emisora, Ebenezer Radio, la cual difunde su señal desde el pueblo de Arroyo, Puerto Rico. En esta hora, tenemos una corta reflexión, la cual esperamos sea la misma de edificación a su vida y le ayude en este día el cual ha hecho nuestro Dios. La misma se titula Confiando en Dios. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un soldado romano en servicio siempre estaba vestido para la batalla, pero no usaba su escudo, casco y espada hasta que la pelea comenzaba. Pero nosotros como cristianos debemos estar listos para la batalla en todo tiempo, porque nuestro enemigo es implacable. No podemos darnos el lujo de pasar por alto una sola pieza de la armadura por negligencia o complacencia. Respecto a ello, Efesios 6:16 dice que ahora que te has preparado para la batalla, al ceñir tus lomos con la verdad, protegiendo tus órganos vitales con la coraza de justicia y asegurando tus pies con el evangelio de la paz, no olvides llevar tu escudo. Dos tipos de escudos fueron usados comúnmente por los soldados romanos. Uno era el escudo pequeño, ligero, redondo, que estaba atado al antebrazo izquierdo del soldado, usado para dar golpes durante un combate mano a mano. El otro, al que Pablo se refiere aquí, era uno más grande que medía 1.5 metros de alto y 80 centímetros de ancho. Estaba hecho de madera robusta, cubierto de metal y una capa gruesa de cuero tratado con aceite. El metal desviaba las flechas mientras que el cuero aceitado extinguía la punta ardiente que generalmente tenía la flecha. Este tipo de escudo era ideal para una protección de todo el cuerpo. En las primeras etapas de una batalla, los soldados que estaban al frente se hincaban detrás de sus escudos para protegerse y proveer una barrera defensora para las tropas, que estaban detrás, quienes usaban armas ofensivas. La meta era avanzar como una pared humana hasta que pudieran enfrentar al enemigo mano a mano. Como creyente, el escudo que te protege es tu fe en Dios. Si nunca cuestionas su carácter, poder o palabra, nunca serás víctima de los ataques de Satanás. Eso no significa que no te asediará, pero cuando lo haga, sus ataques no tendrán efecto. Dios les bendiga.